Apo, que tanto te alborota, que en mis canciones yo diga palabrota. Te digo apo, que tanto te alborota, que en mis canciones yo diga palabrota. Te digo apo, déjate de joder, que te alborote, que haya pibes sin comer. Te digo apo, déjate de joder, que te alborote, que haya pibes sin comer. Cumbia plancha. Apo, que me manda sin tanta, porque en la esquina tomo vino de mañana. Te digo a vos que me mandas sin tanta, porque en la esquina tomo vino de mañana. Te digo a vos, déjate de joder, y manda preso a los que abusan de poder. Te digo a vos, déjate de joder, y manda preso a los que abusan de poder. Esto es la plebe, la plebe. Y con mi color de piel.